loco, Jami, estoy re bien, boludo. Sí, estoy re bien, boludo. Dale, si no está bien, boludo. Ah, más si yo te dejo acá, guacho. Mírenme, acá estoy, tirado en esta cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé y solo 5 vinos me tomé. El doctor me quiere rescatar, me pide que yo deje de escabiar. No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer, esto a mí no me puede suceder, no. Mírenme, acá estoy, recuperándome para ir a escabiar. Esto no lo aguanto más, me quiero ir a tomar. Si no me dejan ir, me voy a escapar. Ya me pintó el matón, tráeme un cartón. Si me enojo y yo mato a un doctor. Por favor, no lo repito más, tráeme un tetrabric para tomar. No, que yo solo quiero escabiar. Porque yo solo quiero tomar. Porque yo solo quiero escabiar. Porque yo solo quiero tomar. Yo quiero escabiar, yo quiero tomar. Yo quiero escabiar, yo quiero tomar. Yo quiero escabiar. Hasta el día de mi muerte. Cumbia pica piedra. Mírenme, acá estoy, tirado en esta cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé y solo 5 vinos me tomé. El doctor me quiere rescatar, me pide que yo deje de escabiar. No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer, esto a mí no me puede suceder, no. Mírenme, acá estoy, recuperándome para ir a escabiar. Esto no lo aguanto más, me quiero ir a tomar. Si no me dejan ir, me voy a escapar. Ya me pintó el matón, tráeme un cartón. Si me enojo y yo mato a un doctor. Por favor, no lo repito más, tráeme un tetrabric para tomar. No, porque yo solo quiero escabiar. Porque yo solo quiero tomar. Porque yo solo quiero. Yo quiero tomar, yo quiero escabiar, yo quiero tomar, yo quiero escabiar. Hasta el día de mi muerte.